Compañero, más allá de, pues, de ser un tema difícil, digamos, por cómo las autoridades universitarias y también las autoridades gubernamentales han hecho casi caso omiso del caso, entonces, pues bueno, Lulú se ha dado la tarea de estar trabajando duro en el caso de su hijo. Y bueno, para quien no conozca quién es Carlos Sinoe y que ha visto los cartelitos pegados de algunas actividades que van a ver, bueno, pues Lulú nos va a platicar pues quién era su hijo. Sí, gracias, compañeros, buenas tardes a todos los estudiantes, a todos los compañeros comerciantes también. Pues les damos un saludo y les vengo a comentar sobre la lucha que he llevado durante 4 años por el asesinato de mi hijo. Carlos Sinoe Cuevas Mejía era un tesista de la Facultad de Filosofía que estuvo participando desde la huelga del 99-2000. Durante toda la huelga fue un activista y estudiante. Estuvo trabajando durante la huelga para que hubiera un acervo de la biblioteca, también para un comedor subsidiado para los estudiantes y mejores condiciones para ellos, para poderse pues, desarrollar dentro de la facultad. Aparte de la huelga, Carlos estuvo participando, bueno, ya había acabado su carrera y regresa cuando matan a los compañeros de Sucumbíos, Ecuador. Fueron sus compañeros en la huelga, como estudiantes y participantes, activistas de la huelga. Estaba en un colectivo que se llamaba Rosa Luxemburgo. Cuando a ellos los asesinan, él decide regresar a luchar y a solidarizarse con los padres para acompañarlos en sus caravanas y en la exigencia de que hubiera justicia por el asesinato de estos jóvenes. También participó con los trabajadores del ESME, apoyándolos en su lucha. Fue parte del colectivo que se formó para apoyarlos. También estuvo participando en un foro que se hizo con los pueblos desplazados de San Juan Copala, y estuvo participando en varias luchas sociales, tanto sociales como estudiantiles. Inclusive también había una asamblea asambleas con los trabajadores de la UNAM y académicos. Durante todo ese tiempo que él participó, también tuvo del 2009 al 2011 una serie de amenazas por medio de volantes y de carteles que aparecían en los salones. A la hora que entraban, a las 7 de la mañana, ya estaban estos volantes en los salones, los cartelones donde criminalizaban a Carlos diciendo que era un militar infiltrado. Esta campaña, bueno, no es al único al que se le ha dado, yo creo que a muchos compañeros o a muchos movimientos se ha dado, tanto por las autoridades de la UNAM como por la Procuraduría. Sabemos que en muchos casos que hay asesinatos de activistas, de periodistas, de gente que está organizada para pues tener unas mejores condiciones de vida, se le amenaza. Es una dinámica que tiene el Estado para criminalizar a la gente que se organiza. Estos volantes salían cada actividad que hacían el colectivo con el que estaba trabajando Carlos, donde decía, firmado por un comité revolucionario Emiliano Zapata. Y siempre las amenazas eran que pronto los alcanzaría la justicia, que más que tarde, que la moneda estaba en el aire, y situaciones así que son amenazas. Carlos, después de estos volantes, me comentaba que sabía que lo iban a matar, como asesinaron a Pavel González, y que bueno, el Estado siempre maneja que son suicidios o que estaban vinculados con el narcotráfico. Es una manera de desprestigiar primero para ir preparando el asesinato de los activistas. Mi hijo lleva 4 años de asesinado y la Procuraduría no ha querido realmente investigar. La dinámica que tienen es criminalizar. Cuando muere mi hijo, Mancera dice que el asesinato de mi hijo fue de tipo pasional o por delitos contra la salud. Antes de que siquiera tuviera yo la necropsia, él ya estaba dando esta información, dañando con esto o dando línea a que se desprestigie y se criminalice a los activistas. A la fecha no se ha investigado, de hecho hace una semana me informaron que posiblemente este viernes se cerrara el caso, porque no tienen más que investigar según ellos. El día de ahora me llamaron para decirme que en la cita de mañana el ministerio está de vacaciones y el secretario va a salir, y entonces pues no, así han ido alargando siempre las audiencias, siempre. Yo durante los 4 años asisto cada viernes a la fiscalía exigiéndoles que investiguen, sin embargo pues han ido tapando todo. Ahora me dicen que ya pasó mucho tiempo y ya no tienen que realmente que encontrar o buscar, ¿no? Pues es una dinámica que vemos no en un solo caso, en todos los casos políticos que hay, como en Ayotzinapa, donde la PGR reinventa su dinámica para decir que los jóvenes están muertos o que los cremaron. Pues así en todos los casos políticos, el Estado, las procuradurías van inventando, van formando, van fabricando su versión para desvirtuar realmente la vida política que hay y tapar, más que nada yo creo que son cómplices de las autoridades, por ejemplo en el caso de Narvarte, también son cómplices de las autoridades de Veracruz que los están tapando, en el caso de mi hijo son cómplices de Narro, de todas las autoridades, del jurídico, inclusive de todos los grupos porriles que utiliza la universidad para estar hostigando a los compañeros que se organizan o que están haciendo un trabajo para denunciar toda esta cloaca, toda esta porquería que hay dentro de la universidad a nivel de las autoridades. No le gusta al señor Narro que diga esto, pero yo no puedo tener otra opinión, puesto que él se ha negado a entregar una bitácora donde hay acoso por parte de Auxilio UNAM. Evidentemente los trabajadores de Auxilio UNAM no trabajan solos, tienen que ordenárselo a sus jefes, y aun cuando hay pruebas de que a mi hijo lo entregó Auxilio UNAM el 20 de noviembre del 2009, cuando pido la documentación gubernamental resulta que se desapareció. La bitácora que debía entregar Narro se desapareció y todos dicen que no existió el caso, los trabajadores de Auxilio UNAM. Pero hay uno que ya no le preocupa que lo corran porque ya es jubilado y él declaró que efectivamente eso sucedió porque se oyó por la radio. La universidad, la Procuraduría, sabiendo todo esto, teniendo declaraciones y teniendo los datos, no quiere investigar más, lo cual me hace pensar que son parte de la misma porquería que hay en el Estado, ¿no? Están coludidos. El día lunes 26 de octubre cumple 4 años mi hijo de asesinado, su asesinato sigue impune, para mí es una ejecución extrajudicial, por eso no han querido investigar a fondo. Hay un video dentro de la averiguación que es del C2, que es de las cámaras del gobierno, donde declaran los trabajadores del Oxxo que ellos estaban afuera fumándose un cigarro porque acaban de su jornada de trabajo, y declaran que oyen los impactos y que en el momento de que oyen los impactos se meten corriendo porque se asustan. Efectivamente en el video se ve esa escena, pero en ese mismo instante se ven luces o códigos que les llaman luces de patrullas reflejados en el muro del Oxxo, lo cual me quiere decir que me queda claro que quien ejecutó a mi hijo fue la policía, o por lo menos esa patrulla. No se alcanza a ver la patrulla, se ven las luces. El Ministerio Público ha tratado de convencer o de que declaren los testigos de que eso fue después, no ubican bien el momento ellos de las luces y del video, y lo que quieren decir, lo que hacen es querer desvirtuar la información y no investigar más allá. Entonces, pues es una clara forma de mentir, de fabricar, tal como lo hizo la PGR, Murillo Karam, en el caso de Ayotzinapa, como lo hizo también el mismo fiscal que lleva el caso de mi hijo, del mismo ministerio, perdón, que lleva el caso de mi hijo, lleva el caso de Narvarte, y pues ya su táctica, ya su dinámica, su forma de trabajar. Yo creo que todas estas situaciones están claras en el expediente, sin embargo le van dando largas. Se ha negado a darme el video porque yo le dije que yo quería que fuera investigado o trabajado con otra tecnología, puesto que ellos no quieren hacer nada. Sin embargo, me lo niegan. Pues es así como van tapando. Lo que sí quiero decirles es que yo no pienso quedarme quieta. Hasta las últimas consecuencias voy a llegar, tope en lo que tope. Por otra parte, hubo dos estudiantes o pseudoestudiantes que seguían a mi hijo y a otros compañeros que estaban trabajando con él, que la UNAM dice que son estudiantes, pero se tardó casi 6 meses para avalar que eran estudiantes. Estos sujetos tenían 4 años dentro de la Facultad de Filosofía, sin tomar clases, paseándose por aquí. Su versión fue que venían a ver a las chicas guapas, que son extranjeras y que es más fácil conquistarlas. Esa es una versión que para ellos es válida, para mí no, y no se les ha querido investigar realmente. ¿Sí? 4 años, cuando que todavía no acababan, uno ya había acabado la carrera, el otro no, y son de la Facultad de Ingeniería de Cuautitlán, Campus 4, Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Y se aventaron 4 años aquí. Carlos escribe una bitácora antes de ser asesinado, donde los describe. Inclusive dice el tipo de literatura que escogían cuando lo seguían a la facultad, y eran libros sobre el fascismo. Y bueno, pues es así como van tapando. La UNAM es cómplice de esto, y pues yo creo que deberíamos exigir que se les investigue también a las autoridades universitarias. Esta directora de filosofía ahora se está postulando para ser rectora. Sin embargo, cuando lo de mi hijo se le pidió apoyo, él nunca lo dio. A mí en una ocasión me habló para decirme que nos viéramos a los juristas cuando murió mi hijo, el día 3 de noviembre, que se hizo una marcha, porque yo declaré que a mí no me había dado nada de dinero, ni lo necesito, ni lo quiero, ni lo estoy pidiendo, simplemente que se vean cómo actúan las autoridades. Ellos declararon antes que me habían dado para el funeral de mi hijo. Esto siempre lo he negado y lo voy a seguir negando porque no es así. Sin embargo, así actúan. Me quiso callar con que nos viéramos a tomar un café a los curitas. Le dije que no, que lo veía en una asamblea pública, de lo cual se negó. Sí trabajan estas autoridades. Entonces, pues, veamos qué clase de autoridad vamos a tener, ¿no? Y simplemente yo veo los comunicados. Ayer en la jornada salió un comunicado donde dicen, antier, perdón, donde dice los que se están postulando a rectores que su principal objetivo es desocupar el Che Guevara. Yo creo que es una manera de reprimir a los jóvenes y de estarse ellos queriendo ser héroes cuando saben que son represivos, porque saben que los compañeros están dando la información tal cual es. Es una forma de reprimir a todo aquel activista, a todo aquel estudiante que se organiza. Yo creo que no debemos permitirlo, compañeros. La comunidad es la universidad, es el pueblo, es de los alumnos, no es de las autoridades. Yo creo que deberíamos ya de poner un hasta aquí a este tipo de represión que hay, porque sabemos que nos ha costado a muchos estudiantes asesinados, a mucha gente a la que están reprimiendo. Y el Estado, la universidad, la Procuraduría, tanto PGR como del Distrito Federal, están reprimiendo a todos los jóvenes. Y no es uno, también tenemos muchos presos políticos por el simple hecho de ser un activista que se decide a denunciar todas las porquerías que ve. Yo creo que no debemos permitirlo. ¿Por qué la universidad permite que entre policía a balear a los estudiantes aquí en Che Guevara? ¿Por qué lo permite y por qué no investiga? Casualmente dice la universidad o las autoridades que entraron a investigar el robo de un celular. ¿Para eso sí puede entrar la policía? ¿O ese es su pretexto? Porque en el caso de mi hijo no han querido investigar el entorno político de mi hijo, sino lo quisieron vincular con el narcotráfico. Pues gracias, compañeros. Y hay un... vamos a dar un espacio. Gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras de la mamá de Carlos, la señora Lulú. Vamos a seguir con la entrevista en un momento más. Vamos a un corte musical. Esto es Pueblo Canto y Esperanza, Cumbia Sampuesana. Son las 2:51 de la tarde. Estamos aquí en Arcoíris Libertario a través de Desobediencia Radio. No le cambien. Caso nos habla también acerca un poco de Carlos, ¿no? Me parece que es importante que nos mencionen cómo era Carlos. En programas pasados decíamos que a veces abordar la situación de nuestros compañeros está bien, pero las abordamos como con una visión de la situación jurídica, más aislado de la parte humana. Yo creo que Carlos era una persona amistosa, yo creo que Carlos era una persona con actividades, con hábitos, con ciertas cosas que había que ser importante rescatar, porque Carlos no solo era un compañero de lucha, sino también era un amigo, era un hijo, también era primo, ¿no? También era tío, no sé. No, yo creo que Carlos, más allá de ser también compañero dentro del movimiento social, dentro de esta lucha en contra del sistema capitalista neoliberal, pues también Carlos era una persona que pues era un humano, ¿no? Quisiera que nos cuente un poco más acerca de esto. Sí, no, gracias. Pues Carlos desde niño fue una persona muy sensible a las injusticias. Era una persona muy tranquila, muy centrado, muy estudioso. A lo mejor les presumo un poquito, pero durante toda su primaria, su secundaria, su preparatoria fue un joven de excelencia, exageradamente responsable. A mí a veces me preguntaban por qué era tan responsable, que si yo le exigía mucho, pero no, era su carácter, era su forma de ser. A los profesores les preocupaba el por qué no le llamaba la atención estar jugando en el recreo y prefería quedarse a estudiar en el salón, a leer. Sus profesores desde la primaria me pedían a mí que le permitiera apoyar a sus compañeritos que iban mal en la escuela para que los apoyara y los impulsara en sus materias. Inclusive un profesor en la secundaria, era un médico, era su profesor de biología, en una ocasión me mandó a hablar porque su hermana estaba con él también en la secundaria y mi hija era muy inquieta, muy activa, hiperactiva más bien. Entonces me decía qué pasaba con ese carácter, ¿no? ¿Por qué tan distinto? Pero pues así era Carlos, muy, muy responsable. Él tomaba sus decisiones siempre. Creo que una forma de manifestar su destino lo fue formando él. Yo a veces le decía, oye, hijo, ¿no quieres ir a algún lado? Te doy. No, él me ayudaba con sus hermanos menores, se hacía responsable, yo trabajaba, se hacía responsable. Cuando quiso estudiar piano, me acuerdo que me dijo que quería entrar a la Escuela Nacional de Música, que si lo apoyaba, y yo le dije que no tenía para pagarle algo tan caro. Sin embargo, para él no fue una traba, él se decidió, y me dijo, bueno, cómprame un teclado que todavía recuerdo que me costó 1,500 pesos, y que con mucho gusto se lo compré. Empezó a practicar ahí, después se metió a una escuela de piano en Tepito, la Escuela Nacional de Música Mexicana, y ahí fue, él tenía que ir toda la semana, sin embargo no le gustaba perder el tiempo en los camiones, y lo que hacía era, habló con su profesor y le dijo que si le podía dar la clase de toda la semana, las clases de toda la semana que él practicaba, y él nada más iba a ir un día, y así lo hizo. Acabó sus cursos y después fue profesor de piano. Después ya cuando trabajaba como profesor se compró su piano, lo apoyamos un poquito la hermana y yo, y se logró comprar su piano. La música era lo máximo para él, adoraba la música. Tocaba música clásica, tocaba música mexicana, y bueno, era una persona muy dedicada, hacía yoga, hacía carpintería, hacía pan. Todo lo que a él se le ocurría aprender, lo aprendía. Aprendió también a sembrar maíz, Yo soy de Xochimilco. Cuando yo era chica vivía en Xochimilco y era una zona rural. Y a mí me dijo, enséñame a sembrar maíz, madre, enséñame a hacer esto, enséñame todo lo que él quería aprender. Bastaba con que lo quisiera, porque él lo aprendía. Lo mismo te hacía albañilería, te hacía poner pisos, repellar, herrería, todo lo que él quería lo hacía, él se proponía hacer algo, artes gráficas, infinidad de cosas. No era una persona, decía que la peor manera de perder el tiempo era dormirse y hacerse pendejo durmiendo. Era una persona muy, muy activa, muy noble, muy centrado. Un hijo excepcional. No digo que los otros no también lo son, cada quien con su carácter. Afortunadamente creo que la vida me dio la posibilidad de darle esa libertad, de enseñarles a tener la libertad de decidir qué hacer de su vida. Sé que mi hijo está muerto, pero también me siento tranquila porque lo que él vivió fue lo que él quiso vivir, lo que él decidió de su vida, lo decidió consciente, decidió luchar por todas esas causas injustas, por querer alcanzar la justicia. Otra cosa que le admiro a mi hijo y que estoy orgullosa de él es el cómo respetaba a las mujeres, a las compañeras. Jamás se aprovechó de ninguna persona, de ninguna mujer. Era, pues, yo lo veo guapo a mi hijo, ¿verdad? Precioso. Pero era un poco asediado por las compañeras, que llegaron a veces ellas a comentarme cómo las entraba, les decía que no le coquetearan porque no les interesa, no le interesaba tener ninguna relación con nadie más que con quien era su pareja en ese momento. Y se los decía, prefería decírselos que faltarles al respeto aprovechándose de ellos. Yo creo que para mí eso es importante porque sé que era un ser que respetaba a la mujer, que respetaba a sus compañeros, que podía platicar con cualquier compañero, que no era agresivo, porque Mancera dijo que era irascible, estúpido, sin pensar, ni siquiera que jamás lo conoció. Y bueno, hasta ahorita yo no he conocido una sola persona que pueda decir que mi hijo era agresivo. Yo les puedo decir que, como todos, a veces nos enojamos, pero cuando él tenía alguna situación que lo alteraba o algo, yo veía cómo se le arrugaba su frente y estaba molesto. Le decía, ¿qué pasa? Y me decía, madre, estoy molesto, después hablamos. Y esa era su manera de canalizar las cosas. Cuando estaba tranquilo, ya me platicaba qué situación tenía y pues se arreglaba todo. Pero yo jamás lo vi alterado, jamás lo vi agresivo hacia nadie. Creo que tenía un respeto que aprendió, estudió italiano, náhuatl, le gustaba mucho las raíces mexicanas, su tesis la estaba haciendo sobre educación mexica, le gustaba mucho, entendía mucho del comportamiento pues, que había en las zonas rurales, el por qué a veces los niños prefieren comer que estudiar, o cómo tienen que apoyar a sus padres en el trabajo, que a veces creemos que no quieren estudiar, simplemente la dinámica de algunas comunidades así es, y pues son formas de vida, las cuales le gustaba mucho investigar y entender. Pues creo que era una persona tranquila, consciente, a mí eso me gustaba, que era muy centrado y no juzgaba, no siempre tenía una solución o una respuesta, y estaba consciente de qué situación se vivía dentro de la universidad. Tal vez por eso lo mataron, porque les estorbó. Y pues fueron preparando su asesinato desde el 2009, cuando lo acosaban y hubo mucho hostigamiento. Bueno, para digamos retomar este paso, este momento jurídico que se encuentra, que bueno, pues desgraciadamente se encuentra en un vacío jurídico, nada más igual para concluir un poco esto, que nos dijera así exactamente quiénes son estas autoridades que tienen en manos el caso de Sinué, que están haciendo caso omiso, y para entender con mucho más claridad en qué momento nos encontramos. Sí, el caso de Carlos está en la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría del Distrito Federal. El fiscal es el licenciado Enrique Marcos Enrique Reyes Peña, para variar, otro Peña y otro Enrique. Y el Ministerio Público es el licenciado Coronilla. Ha habido varios cambios de ministerios, varios cambios de fiscal. El que está ahora como subprocurador era el fiscal cuando muere mi hijo. El que está ahora está como subprocurador. En ese tiempo estaba Mancera, el cual pues tampoco ha querido atender, he metido una serie de documentos y no me quiere atender. No sé por qué, tal vez porque les incomode, o porque no tengo dinero, porque no soy política para que atiendan mi caso. La situación es que no han querido investigar realmente, que quieren cerrar el caso. Se desesperan porque les exijo que investiguen. Pues no lo hacen y la verdad el trato que me dan es como si fuera delincuente. Lo que hacen es revictimizar a las víctimas, lo que hacen es estar cansándolo a uno, pero se equivocan, porque si algo puedo tener en ese sentido, algo que no van a poder combatir nunca, es el interés que tengo, que es clave, que el asesinato a mi hijo y el amor que le tengo. Y no voy a claudicar, me cueste lo que me cueste. El procurador que está ahora, también he metido una serie de documentos, no me atiende. La única manera en que me llegué a entrevistar una vez con él y que dio órdenes que se investigara más ampliamente, lo cual no se ha hecho, es cuando hicimos una movilización para el caso de Mario González, que estaba detenido, y fue la única vez que logramos que nos atendiera este señor, porque pues están muy ocupados, no tienen otros intereses. El GDF, el señor Mancera, pues tampoco tiene tiempo de atender estos casos, ¿no? Tal parece que su sueldo es para atender eventos sociales o actividades de queda bien, para no asumir su responsabilidad en este caso, ¿no? En este, como en muchos casos políticos de activistas asesinados. Y pues la situación es que no pueden investigar más. Esperemos que haya una respuesta a esto. El día 26, como les digo, de octubre, cumple 4 años mi hijo. Los quiero invitar a un meeting que se va a hacer político-cultural en las oficinas de la PGR, de la PGJ, perdón, en el búnker, que está en la calle de Gabriel Hernández, esquina con Río de la Loza, cerca del metro Valderas. Va a ser a las 11 de la mañana y concluimos como a las 2 o 3 de la tarde. De ahí pues yo creo que nos vamos a la marcha para acompañar a los padres de Ayotzinapa. Pues los esperamos ahí a ver qué respuesta tenemos de esta autoridad, que más bien pues para mí no tiene ninguna autoridad ni credibilidad pueden tener de mi parte, porque no han hecho realmente lo que tienen que hacer, que es su trabajo, investigar un asesinato político, que para mí está claro que es una ejecución extrajudicial hacia mi hijo por un activismo político, que aunque han querido meterle muchas cosas y han querido criminalizarlo, pues no han podido porque se los ha echado todo abajo. La policía de investigación no quiere hacer su trabajo y se echan la bolita que el ministerio no puede hacer, el ministerio público no puede hacer nada para que la policía trabaje, el fiscal no puede hacer nada para que trabaje el ministerio, y así todos no pueden hacer nada. Bueno, sí pueden, ¿no? Porque han hecho hacerse tontos. No quieren. Más bien no quieren, están obstaculizando todo el proceso. Y pues así es como trabajan. Un caso más de negligencia de la Procuraduría, un caso más de fabricación de delitos, un caso más para no creerle al gobierno que tenemos, para no creerle y para darnos cuenta cómo trabaja este gobierno. Y pues para que no sigamos votando por todos estos delincuentes que están en los escritorios. Gracias, compañeros, los esperamos ahí. Pues ahí está la invitación a toda la banda que nos escucha para este 26 de octubre, acompañar precisamente para exigir justicia y esclarecimiento de una verdad que todos sabemos que fue el Estado, ¿no? Y bueno, por último, Lulú nos ha dado un ejemplo muy fuerte de, pues, de resistencia, de seguir luchando. La vez pasada platicamos que los casos de asesinatos, de desaparición, de presos políticos no son casos que por sí solos caminen, ¿no? Sí, son casos que hay un cuerpo de amigos, un grupo de apoyo, familiares. Sobre todo recalcábamos la participación de las madres, ¿no? Que son las que más están constantemente. ¿Tú cómo te encuentras, Lulú, después de 4 años, ¿no? Digamos, Carlos, no solo es esa imagen, no queremos plasmar solo esa imagen de uno más del número de asesinados y las injusticias en México, ¿no? Sino hay una madre que está luchando, es un hijo que fue un luchador social, que fue además un hijo, un estudiante, un carpintero, un albañil, un todo, y pues Lulú es su mamá, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo has pasado estos 4 años pues con tantas dificultades? Pues sí, han sido pesados 4 años, no te puedo decir que me la ha pasado todo a dar, pues no. Duele mucho, estoy pues con 4 años que son como 100 encima, más, por ser tan dolorosos, por ser algo que no fácil se supera, ¿no? Tengo que aprender a vivir con ello, no lo voy a olvidar nunca. Cuando se tiene un hijo, se tiene para toda la vida. Aunque la vida del hijo haya acabado, la mía continúa, pero sigue con él. A mi hijo yo lo parí a la vida y él me parió a la lucha. Y por él, por todo ese trabajo que estaba haciendo, quisiera yo también poder aportar algo a esta lucha, porque creo que todos tenemos la obligación social, como madre, como madre de Carlos y como madre a lo mejor simbólica de todos estos jóvenes que están siendo reprimidos, de todos estos jóvenes a quienes están desprestigiando, a quienes están presionando, a los que están queriendo aniquilar. Yo creo que como madre tengo la obligación de denunciar lo que le hicieron a mi hijo, pero también para cuidar a todos estos jóvenes que están participando, a todos estos jóvenes que están siendo encarcelados, que están siendo acosados por estas autoridades, por el simple hecho de darse cuenta, de pensar, de que no sean esos robots que quiere la sociedad, que obedezcan a la televisión, que obedezcan a todas esas cosas, que son jóvenes que están pensando y que tienen una alternativa, que la están presentando, pero a las autoridades no les gusta y los quiere reprimir. No soy su defensora, pero sí soy una aliada de todos estos jóvenes que están luchando. No sé si ellos me quieran junto con ellos, pero yo aquí estoy, aunque no me quieran junto, yo aquí estoy y voy a seguir como si estuviera Carlos con ellos, porque Carlos, aunque está muerto, yo sé que está consciente de lo que está pasando aquí y por algo me puso aquí mismo. Y voy a seguir su tarea que traía él, su destino. Por algo me parió a esto, mijo. Y voy a seguir así me cueste lo que me cueste. Lo que me quede de vida, sea poca o mucha, voy a seguir. Y no me va a cambiar nadie. Amo a mi hijo y también amo a todos estos jóvenes, porque me han dado una forma de vivir, una forma de tomar conciencia. Me han enseñado muchas cosas. Y voy a seguir con ellos. y yo sí le pido desde aquí a las autoridades que ya dejen de hostigarnos y que si algo les pasa, pues vamos a ser responsables a ellos. Estoy con todos estos jóvenes que están luchando por una forma de vida digna. Y adelante, pues no sé si ya finalicemos. Pues yo quisiera, donde quiera que voy, es una manera de conectarme con mi hijo, mandándole siempre un saludo, diciéndole que aquí estoy, hijo, y voy a seguir, que te amo y te he prometido, te he jurado que voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Me conoces, sabes que soy una mula terca, pero que te amo y ahora he aprendido a amar a todos estos jóvenes hermosos que me han enseñado mucho y voy a estar con ellos. Te amo, hijito, donde quiera que estés, te amo, papito lindo, te quiero. Pues muchísimas gracias a Lourdes, que nos dio este espacio, este tiempo para poder platicar de Carlos. Y bueno, nosotros desde Arcoíris Libertario nos sumamos a pues las actividades de protesta, a seguir la denuncia. Como decíamos, no queremos que Carlos sea un número más ni un hombre más. Es un compañero, está en nuestra tarea reivindicarlo, luchar, y pues no hay justicia en este país, pues habrá venganza. Entonces, bueno. Precisamente como no hay justicia, pues hay que exigirla, como no hay esclarecimiento, hay que exigirlo. Por eso es que hay que darnos cita este lunes 26 de octubre del presente año 2015 a las 11 de la mañana en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El búnker está en calle General Gabriel Hernández, esquina con Doctor Río de la Loza, en la colonia Doctores, lo más cerca es el Metro Valderas. Hay que caerle, hay que exigir justicia por nuestros compañeros. Nuestro compañero no solamente fue un número, como bien lo dice nuestra compañera Viricota, nuestro compañero fue un luchador que también nos vamos a solidarizar con él y hemos estado trabajando precisamente para que se conozca y se esclarezca esta verdad. Así que pues bueno, vamos con una canción, vamos con una rola. Y pues muchas gracias, agradeciendo la participación de la compañera Lourdes, la mamá de Carlos Sinue Cuevas, y obviamente pues sacando a la luz este sentir que no solamente es de usted, ¿no? Es un sentir colectivo de exigir justicia, y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos con esta rola, es una canción de Gloria Gregovic, se llama Mesilla. Así que, pues bueno, vamos a escucharla. Son ya las 3:17 de la tarde. Un saludo a toda la banda que nos empieza a escuchar. Un saludo a la banda que ya nos han estado escuchando. Así que, vamos con esta rola. Un abrazo, saludotes. Ahorita regresamos.